Buenas tardes, señoras y señores. Somos del programa de Padre Vita. Acá está Francisco y Junior y Agustín. Estamos en la radio de Chivarraca. Vamos a hacer un programa. Vamos a hablar de cómo llegamos al barrio, de dónde venimos. Yo me llamo Francisco, vengo de Paraguay hace 3 meses. Yo soy Agustín y yo vengo de Lanús de un año casi. Y te presentamos a nuestra compañera. Alejandra. Eli. Emilce. Malena. Yo, digamos, cuando llegué, yo antes vivía en Zabaleta, después me fui para Lanús y después me vine para la Villa 21. Y en la Villa 21, no sé, me encontré en la casa de mi abuela y lo único nuevo era la Casa de la Cultura y el CFP. En el CFP se hace serigrafía, peluquería, estilista, ¿qué más era? Electricidad. También podías aprender cocina. En la Casa de la Cultura puede ser también que hay computación, juegos, teatro, cine. ¿Qué más era? Panadería. Acá había una cancha, una plaza y... Una cancha y una plaza, y jugamos ahí en la pelota, en Idear de Luna, y ahora hay todo casa ahora ahí. Solo hay una placita, nada más, solo una placita chiquitita. Cuando llegué, no salgo mucho, todos los días estoy en casa. Sí, es diferente porque donde yo vivía yo pude salir, y acá no. De que en Zabaleta estaba lleno de pasillos y, digamos, la mayoría lo tiraron todo, y ahora hicieron, digamos, casas nuevas, levantaron todo eso. Digamos, en Zabaleta me pusieron de edificios, que hay muchas más actividades que en otro lado. Que hay muchos centros culturales que te dan espacio para que puedas aprender algún oficio. Y te presentamos a nuestra compañera. Alejandra. Eli. Emilce. Malena. Cuando yo llegué de Paraguay, llegué acá en la Villa 21-24, en la casa de mi primo. Y bueno, el barrio era muy diferente. Acá en Iriarte hasta California, más o menos media cuadra, había un lugar baldío donde había cancha, plaza, donde los chicos pasaban los ratos. Bueno, ahora se ocupó todo, hay vivienda y el espacio se terminó, ya no existe. También la diferencia que hay cuando llegué, antes no había policía, creo que los policías llegaron acá cuando iba a haber voto, cuando Cristina estaba de candidata. La gente comentaban por la policía, decían, si gana Cristina, esto policía van a desaparecer todo otra vez, es para hasta el voto nomás, así comentaba la gente, pero la policía siguieron y ahora más y más y más policía por todos lados. Los vecinos son gente muy amable, muy caritativos son, entonces yo creo que eso está muy bien. Yo vengo de Paraguay, ciudad de Capucú. Yo vine acá, me traje a mi familia, mi abuela, para venir a estudiar. Vine el 2015, 17 de febrero, el cumple de mi prima. Llegué y vine acá y para estudiar y para estar con mi familia, como mi hermana y mi hermano. Y me gustó mucho, me gustó tanto la escuela, la radio que están acá, y también me gustó las casas, porque viste que allá en Paraguay hay todo abajo. Me sorprendió porque acá era todo como están todo encima, viste. Y me sorprendió y eso es lo que me gustó más. Me gustó también el Dari y muchas cosas más. Y acá el movimiento. Mi nombre es Alejandra, tengo 15 años y soy paraguaya. Y vine de Paraguay cuando tenía 2011. Mi papá vino a buscar un trabajo y ahora vivimos en Matadero. Y después mi mamá buscaba trabajo y mi abuela vivía acá en Barraca. Y así vinimos, nos mudamos de Matadero hasta acá. Y nada, o sea, me gusta el parque, me gusta jugar al fútbol mucho. Si es posible, un día voy a estar ahí en el parque. Y conozco la cancha de Boca, también de River, pero odio. Vamos Boca. Me llamo Eli, vine cuando tenía ya casi cumpliendo 5. Acá me mudé por razones, viste, como mamá no tenía trabajo, se vino a vivir acá. Hubo tiempo que vivimos alquilando de casa en casa. Después mi mamá se mudó con mis abuelos, después hizo su pareja y nos fuimos a vivir un poco más al fondo ya, y en donde vivíamos nosotros era todo baldío, o sea, no había nada, eran muy pocas casas y así hasta que pudimos comprar una casa más cerca y ahora yo vivo ahí porque yo tengo una bebé y mamá, ella sigue alquilando como siempre con mis tres hermanos más chicos. Cambió bastante a comparación de que cuando donde yo vivía hay muchas más casas a comparación de que antes lo que no había. O sea, se agarraron toda la parte que era todo puro baldío nada más. Yo tengo acá a mis amigas que las conozco hace años y bueno, y mis compañeros que conocí hace poco ahora que son muy amigables. Falta más seguridad en nuestro barrio y... Bueno, la inseguridad está por todos lados, ¿no? Yo creo que... Porque antes cuando no había policía era así nomás también y ahora hay mucha policía, pero igual muchos se quejan que le roban por acá cerca nomás, entonces... Barraca es lindo, todos dicen que roban, sí, roban, pero ellos no hacen porque ellos quieren, o sea que los alumnos no tienen trabajo, roban... Por necesidad. Son así para conseguir comida, porque algunos tienen... Chicos. La mayoría son gente que trabajan, gente que respetan y... Porque algunos... mucha gente en la capital, la gente que tienen plata, no discriminan mucho a los que viven en la villa, porque para ellos todos son iguales, todos son delincuentes, drogadictos, entonces la gente rico discriminan mucho a la gente que vive en la villa. Y no es justo porque no pueden culpar a todos por culpa de dos, tres personas, no pueden culpar a todos y que no es así, que la mayoría de la gente son trabajadores y gente digna. Y que vengan a visitar a ver cómo está. Que venga a conocer Barraca. Sí, no, verdad. Que venga a conocer Barraca, que es muy lindo y... Que a veces no es todo lo que se dice y tampoco lo que aparenta. Y sí, y eso, que venga a visitar, que venga a ver cómo es el barrio y nada. Y que no le va a pasar nada. Porque nosotros la rescatamos. Bueno, ya terminamos nuestro programa y nos veremos el lunes y muchas gracias a todos y chao. Chao.